Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Sí, lo logramos, entrevistar a la licenciada María Parientes, que tiene a cargo la Dirección General de Políticas Institucionales para Personas Mayores de nuestra provincia de Neuquén. Buenas tardes, ¿cómo estás, María? Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Costó, ¿eh? Costó mucho, sí, poder coordinar. Hace tiempo que te vengo persiguiendo. Bueno, hay una nueva ley en Neuquén con respecto a los adultos mayores. En principio a mí me gustaría, más allá de lo técnico, que me cuentes cómo nace la inquietud de generar una ley y quiénes la generan, cómo fue la cocina, digamos. Bien, bueno, buenísimo, porque es la primera vez que nos preguntan cómo surge esta normativa, ¿no? La ley, en realidad, bueno, yo estoy en lo que tiene que ver con residencias para personas mayores, lo que comúnmente se conoce geriátricos. Después vamos a explicar por qué no se llaman más geriátricos, pero hace mucho tiempo, ¿no? Desde que inicié en el Ministerio de Desarrollo, siempre me aboqué al trabajo con las personas mayores institucionalizadas. Ya en ese entonces, año 2012-2011, ya veíamos, ¿no?, la necesidad de contar con una normativa más amplia, ¿sí?, en materia gerontológica, en materia de los derechos de las personas mayores, en lo que tiene que ver con la vejez. Si bien existían normativas dentro del ámbito de la salud, ¿sí?, de la Subsecretaría de Salud, estaban más pensadas justamente desde ese abordaje, ¿no?, de la salud física, ¿sí?, ni siquiera este concepto de salud integral, sino de pensar a las personas desde ese lugar, y los requisitos, por ende, que se solicitaban tenían que ver más con el ámbito de la salud, ¿sí? El nutricionista, el médico, digamos, todos los profesionales del ámbito de la salud, y además había una fuerte mirada hacia lo que tenía que ver infraestructura, seguridad e higiene, ¿sí? Entonces, derechos tales como el consentimiento informado para el ingreso, o las posibilidades de egreso de una persona mayor, digamos, el control de legalidad de esos ingresos, el trabajo social, el área socio-recreativa, digamos, toda la otra parte de la salud psicosocial, eso no estaba contemplado muchas veces en estas normativas existentes. Sumado a eso, en el año 2019 se hace el primer Parlamento de Personas Mayores, que se concreta en la legislatura. Ahí se trabajó en comisión con un grupo de 35 casi adultos mayores de toda la provincia. Ellos trabajaron en diferentes comisiones y de esas comisiones salieron distintas propuestas y solicitudes que se le hacían al Estado neuquino, ¿no? Entre ellas estaba la ley de cuidadores, crear más espacios socio-recreativos que tuvieran una mirada inclusiva, ¿no? No solamente pensar en aquel adulto mayor autoválido, sino también en las personas mayores con discapacidad. Y también se le solicita al Estado neuquino la ley de residencias. ¿Sí? Ese fue como el primer antecedente o precedente puntual, ¿sí?, que se solicita. En el 2019, en 2020, nos fuimos afectados por la pandemia, que todos conocemos, y de ahí se crea también la resolución 739, que fue de alcance interministerial, y esta resolución, esta normativa entre ambos ministerios, Salud y Desarrollo Social, tiene que ver justamente con este periodo que vivimos de aislamiento, donde muchas de las instituciones generaron un aislamiento total, ¿sí?, con esta intención del cuidado. Entonces, es lo que yo cuento siempre, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas mayores que veíamos que se vulneraban ciertos derechos en un contexto normal? ¿Qué pasaba en esta cuestión de aislamiento total, ¿no?, donde las instituciones prohibían hasta el ingreso de los familiares? Habían protocolos también que favorecían y sostenían esto, o avalaban, ¿no? Por supuesto, había una crisis sanitaria. creamos esta resolución y esta resolución nos permitía un abordaje interdisciplinario de los equipos que estábamos en terreno, ¿sí?, de los profesionales de salud y desarrollo social, poder ingresar a las instituciones y poder visualizar no solo indicadores que tuvieran que ver con negligencias en cuanto a protocolos COVID, ¿sí?, o cuestiones sanitarias, sino también ver en qué condiciones estaban social, psicológica y sanitariamente, en concepto amplio de la palabra salud, las personas mayores, ¿sí? Ahí es donde empezamos a visualizar grandes situaciones de vulneración y graves vulneración de derechos de las personas, desde abusos financieros, abusos físicos, abusos psicológicos, malos tratos, no permitir que se los asistiera, ¿sí? Recuerdo situaciones tales como personas que estaban fracturadas o con fracturas de cadera, que no habían sido hospitalizadas o que no se les permitía a los kinesiólogos ingresar a brindarle asistencia. Por supuesto, eso favoreció también que las instituciones cerraran totalmente los espacios recreativos. Infinidad de situaciones que eso marcó también un precedente importante, el tener que trasladar y reubicar en plena pandemia casi 11, 12 instituciones que fueron clausuradas, ¿sí?, reubicar a las personas mayores, y que realmente las condiciones de salud de las personas eran nefastas, ¿sí? Personas mayores poliescaradas, desnutridas, deshidratadas, abusos de todo tipo. ¿Y cuál fue la respuesta que recibieron por parte de los dueños de las residencias, o bueno, geriátricos, como se llamaba antes, y de la familia? ¿Con qué se encontraron? Bien, y nos encontramos siempre en estos espacios donde se reubican a las personas o donde hay una orden de clausura. La verdad que a nosotros nos sigue sorprendiendo y nos sigue desconcertando al mismo tiempo el posicionamiento de la familia, ¿no? Gran parte, y lamentablemente no pasa, no quiero generalizar, ¿sí? Hay familias que han apoyado el trabajo y que son muy respetuosas y que realmente las personas mayores están en las instituciones por una necesidad. Y después tenés otras familias que, digamos, con la intención de no llevar ese adulto mayor o que no vuelva al domicilio, niegan totalmente las realidades, ¿no? Entonces, el posicionamiento del familiar a veces nos preocupa. Son muchas veces las familias quienes sostienen estos lugares, ya ingresando a una persona mayor a un lugar que no se encuentra habilitado. No siempre es por desconocimiento, las familias saben que hay lugares que no pueden funcionar de esa forma, porque hay cuestiones que, digamos, hasta del sentido común, ¿no?, de viviendas que hemos clausurado con instalaciones eléctricas precarias, enganches, instalaciones de gas caseras, construcciones, digo, viviendas tipo rancho, donde se han llevado las personas mayores. Uno puede desconocer la normativa en su totalidad, pero no podemos desconocer que en esos lugares no son habitables. ¿Sí? Entonces, gran parte de que las personas mayores estén en estos lugares o que estos lugares existan y se sostengan tiene que ver también con un posicionamiento a veces familiar que es preocupante. ¿Qué debería tener en cuenta entonces una familia cuando va a una residencia? ¿Qué tendría que mirar para saber que su familiar va a estar bien cuidado? Bien, en principio, tomar conocimiento de la ley, ¿sí?, de las normativas, de no solo de la ley provincial, la 3320, sino también de los tratados internacionales. Sabemos que tenemos una convención interamericana de los derechos de las personas mayores que hoy tiene jerarquía constitucional, ¿sí?, y donde avala los derechos o garantiza, ¿sí?, los derechos de las personas mayores. En principio eso, conocer qué normativas hay en la región. Por otro lado, mirar las condiciones edilicias, ¿sí? Pero como primera instancia, mirar si esa institución y que esté garantizada, digamos, que esté habilitada por el organismo correspondiente. Hoy el organismo que otorga las habilitaciones es el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Dirección General de Políticas Institucionales. Las instituciones para funcionar tienen que tener una habilitación, ¿sí? Una habilitación de provincia y una habilitación comercial que la otorga cada municipio. Entonces, esa habilitación no es solamente un papel que le damos a las instituciones para que gestionen con las obras sociales. Eso es lo que garantiza que ese lugar está apto para la habitabilidad, ¿sí? Para que la persona mayor pueda vivir. ¿Qué es lo que garantiza que una persona mayor con discapacidad o con altos niveles de dependencia pueda habitar ese lugar, ¿sí? Y no se le vaya a caer un techo encima, o tenga, no sé, ese lugar riesgos de incendio o cualquier cuestión de infraestructura, pero además garantiza que la persona va a recibir los cuidados que requiere. Entonces, en principio, solicitarle a la institución que les muestre si está habilitada, ¿sí? Que les muestre la habilitación que se le otorga desde provincia. Inclusive ustedes pueden acercarse al organismo y consultar qué instituciones están habilitando. Esa era la siguiente pregunta, ¿dónde se encontraban los lugares, las direcciones y los referentes o los que serían los dueños, digamos, los que están a cargo de las residencias? Bien, nosotros como organismo de fiscalización tenemos a cargo la fiscalización de todas las residencias, todos los espacios gerontológicos, ¿sí? Incluyendo los centros de día que se encuentran en la provincia. Nosotros funcionamos en la calle Brown 980, entonces se pueden acercar y solicitar la información ahí. ¿Qué lugares están habilitados? Dentro de lo que las habilitaciones que nosotros otorgamos, también especificamos, esta institución está habilitada para 10 personas, para 20 personas o para 30 personas o más. Se considera dentro de la habilitación para qué franja de población. No es lo mismo, no son, digamos, no podemos homogeneizar toda la población adulta mayor. Entonces, las habilitaciones se otorgan para la atención de personas mayores con dependencia leve, con dependencia moderada o con dependencia severa. No todas las instituciones pueden atender a la misma franja de población. Y se otorga por un plazo, ¿sí? El plazo máximo de habilitación es 3 años. Lo que no quiere decir que en esos 3 años esa habilitación pueda caer, ¿sí? Las habilitaciones son revocables. Aquello que se habilita, si pasado un tiempo nosotros llegamos a la institución y esos aspectos sociosanitarios o psicosociosanitarios por los cuales se habilitó y que en su momento eran óptimos, si dejan de serlo, la habilitación cae inmediatamente. No es una habilitación definitiva. ¿Y qué es lo básico que tiene que garantizar una residencia con respecto al personal, a médico, no sé cuál sería? Bien. Hoy lo que se les está pidiendo a las instituciones es, en principio, un equipo interdisciplinario. Esto tiene que ver con que las residencias son espacios gerontológicos para la atención a la dependencia. No es para la atención a personas mayores, autoválidas, independientes. Esas personas pueden vivir y deben vivir en su domicilio o en otro dispositivo, ¿sí? Es la atención a la dependencia. En muchos casos son personas mayores que no pueden decidir por sí mismas, con grandes afectaciones en la salud mental, en la salud física. Entonces, lo que se le solicita a las instituciones en función de ese perfil de usuarios es que justamente cuenten con un equipo interdisciplinario que pueda advertir cualquier situación de riesgo, que pueda acompañar el proceso de deterioro progresivo de una persona, que pueda diseñar planes de atención para esa persona, ¿sí? Entonces, trabajador social, que era algo que antes no se solicitaba en las instituciones, el trabajo social, el médico, el enfermero o enfermera, ¿sí? Terapista ocupacional, bueno, pero esas serían como las profesiones base que deberían estar, el kinesiólogo y la nutricionista. Después nosotros evaluamos qué carga horaria, ¿sí? No es lo mismo aquellas pequeñas instituciones que tienen una capacidad para 5 o 6 adultos mayores o adultas mayores con dependencias leves, ¿sí?, la carga horaria que puede tener ese equipo interdisciplinario a aquellas instituciones que tienen una población de 50 o 60 usuarios con dependencias severas, ¿sí? Entonces eso se va evaluando. Por debajo de ese piso, nada, ¿sí? Los profesionales tienen que estar y después, bueno, se va evaluando las cargas horarias, lo que se le va requiriendo, los plazos, ¿sí? Eso es en función también del servicio y de la prestación que hace cada una de las instituciones. O sea que no es necesario que el titular de la residencia sea un médico, puede ser una persona común, digamos, y que tenga contratado a un médico. Su equipo, claro. El director, claro. Una cosa es el propietario y otra cosa es el director, ¿sí? El propietario, un empresario, puede proyectar o tener como objetivo, ¿no?, la creación de una institución gerontológica. Ahora, si él no es profesional, tiene que contratar a los profesionales y de ahí seleccionar qué profesional va a ser el director de ese lugar, sobre quién va a caer la responsabilidad ante cualquier situación que se produzca con las personas mayores. Que esto también es importante que lo sepan los profesionales. Entonces nos pasa de profesionales que llegan a las instituciones, acceden hasta 5 o 6 instituciones, ¿sí?, para tener a cargo, ser director o prestar servicio en una cantidad de instituciones y consideran que es solamente ir y poner la firma, ¿sí?, y la matrícula. Bueno, el poner la firma y la matrícula en una institución implica esto, es la responsabilidad de lo que pase, bueno o malo, en esa institución, recae sobre el profesional, ¿sí? Por eso es la intención de tener equipos profesionales, porque es aquella persona que puede responder con la matrícula. Y hay categorías, sería entre médico, asistente social, enfermera, por decir las profesiones, cuidadora, o sea, hay diferentes responsabilidades ante, legalmente hablando, digamos, ¿no? En realidad no, todas las profesiones tienen la misma jerarquía. Digo, esto tiene que ver mucho también con la mirada de este modelo médico, ¿no? Que médico hegemónico, que siempre decimos, bueno, que sea el médico el director. De hecho, en la normativa anterior, quien tenía que ser director de las instituciones era médico. Hoy puede ser cualquier profesional dentro de los que yo te nombraba, ¿no? El médico, el trabajador social, un enfermero, un terapista ocupacional, que tengan, digamos, esta perspectiva gerontológica. Y también lo que les estamos solicitando es la formación específica en gerontología, o si son los médicos en geriatría o gerontología, ¿sí? Pero puede ser, así como puede ser el médico, puede ser un trabajador social, el director de la institución. Todo este planteo es para personas entendidas, digamos, para profesionales, para personas que están en tema. Ahora, una familia común y corriente, familia de a pie, como se dice vulgarmente, tiene la necesidad de internar un familiar. ¿Qué tiene que observar cuando va a un lugar o qué le puede exigir al dueño o a la persona que está a cargo que le muestre para ver? Por ejemplo, puede entrar a la habitación, puede ir a la cocina, puede ver cómo son los baños. ¿Ya tiene el permiso y la persona dueña tiene la obligación de mostrárselo? Bien, buenísimo esa pregunta. En principio, como te decía, que esté habilitado. Si no está habilitado y la institución no puede dar cuenta de eso, listo, ahí se cerró. O debería cerrarse, digamos, el proceso. Por otro lado, nosotros hablamos de procesos, ¿sí? A veces la necesidad de ingreso de una persona mayor es, digamos, es como muy urgente, ¿sí? Y esto lleva a que las familias tomen malas decisiones. Entonces, en principio la habilitación y en principio también la voz de la persona mayor que va a vivir ahí, ¿sí? La persona mayor es la que tiene que ir a ver el lugar siempre y cuando se pueda, ¿sí? Hay personas mayores que tienen grandes dependencias a nivel funcional, pero están muy conscientes y son muy lúcidas y pueden tomar sus propias decisiones. Si es el lugar donde la persona va a vivir, lo lógico sería es que le diéramos esa participación a la persona mayor, ¿sí? Desde ahí empezamos a respetar el derecho de la persona mayor. Cuando yo no lo hago parte de estos espacios, después de eso ya queda todo el derecho vulnerado. Claro. Es la decisión primera que debe tomar esa persona. Entonces, siempre y cuando se pueda, que esa persona pueda, hay que llevarla y la institución está obligada a mostrar el lugar. ¿Mm? Nos ha pasado muchas veces. un poco por dejadez de la familia, un poco ante el desconocimiento, que hemos clausurado instituciones donde la familia me dicen: yo no sabía que vivían en estas condiciones, pero como nunca entraste, no, nunca me dejaron entrar. Bueno, no, no puede pasar esto, ¿sí? La familia y el residente tienen que ir y conocer el lugar, dónde va a dormir esa persona, ¿sí? ¿Con quién va a compartir el lugar? ¿Dónde va a comer? ¿Con quién va a compartir los espacios comunes? ¿Hay espacios de privacidad? ¿Cómo maneja la institución las visitas? ¿Qué actividades realizan? ¿Sí? Todas estas son las cuestiones que la familia y el residente tienen que conocer. ¿Qué protocolos internos tiene la institución? Porque muchas veces las instituciones tienen protocolos que hacen a la dinámica diaria y al ordenamiento de esa funcionalidad, pero que exceden totalmente cualquier normativa, ¿no? Entonces eso hay que revisar. Bueno, a ver, ¿tienen normativas internas? ¿Me lo podés mostrar? ¿Sí? ¿Qué es lo que se nos exigen a las familias? ¿Cuáles son los derechos que tenemos como familiares, como residentes dentro de la institución? ¿Con quién va a compartir la habitación la persona mayor? Es fundamental, no es cualquier cosa. ¿Cuántas veces a la semana lo bañan? Es ponernos también en el lugar de esa persona que va a tener que dormir con alguien al lado. ¿Sí? Bajándolo a la realidad concreta. ¿Sí? No es lo mismo compartir la habitación una persona que está lúcida con otra que está con una demencia y que tal vez grita durante la noche. Claro. ¿Sí? Es lo que a nosotros, imaginémoslo para nosotros mismos. Claro. ¿Sí? No todo está al alcance o todos tenemos la posibilidad de llevar a un familiar que tenga una habitación privada. Pero bueno, digamos, hay cuestiones que se pueden mejorar y favorecer, ¿sí? Aún en una dependencia total, aún con escasez de recursos. Digo, cuando nosotros hablamos de los modelos de atención centrado en la persona, no quiere decir poner plata todo el tiempo. Quiere decir darnos cuenta de algunas cuestiones que hacen a la intimidad, a la privacidad, a la autonomía, ¿sí? Aún en situaciones de extrema dependencia. Cuando nosotros perdemos de vista esto, perdimos de vista a la persona. ¿Sí? Y lo que estamos cuidando es un cuerpo. Entonces, lo que tenemos que considerar es estas cuestiones. ¿Cuáles son los espacios físicos? ¿Los espacios físicos nos obligan a estar todo el tiempo en un mismo lugar con las mismas personas? No, las instituciones deben tener espacios que permitan la privacidad, el encuentro de ese residente con la familia. El plan nutricional, ¿quién ordena el plan nutricional? ¿Sí? ¿Cómo son los horarios de almuerzo? ¿Quiénes son los cuidadores? ¿Quién es el director que está a cargo? Todas estas cuestiones hay que verlas. Claro, como quién está a cargo en cada turno. Exactamente, todo esto hay que preguntar. Con respecto a una vez que una persona está institucionalizada, ¿las familias pueden llevarlas un día a su casa, a sacarlas un rato a pasear, siempre y cuando se den las condiciones, ¿no? O una vez que entró ya no hay más permiso para. No, claro, no debería ser así. Digamos, lo que hay que tener en cuenta es que la ley establece que las residencias son centros abiertos, ¿sí? Centros gerontológicos abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Abiertos para que la comunidad pueda ingresar, porque no están... Digamos, la persona no está dentro de una cárcel, es un centro de cuidados, no es un sistema carcelario. No hizo nada, no está pagando un delito, sino que está pagando para que se lo cuide y se lo asista en esta etapa, sí que le ha tocado transitar una vejez patológica. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que debe ser lo más parecido al domicilio. Nunca va a ser igual que el domicilio. ¿Qué? ¿Sí? Nunca vamos a estar en una institución como estamos en nuestra casa propia. Esto es una realidad. Pero bueno, estos lugares deben ser lo más parecido. En nuestro domicilio nosotros no resolvemos todo dentro de la casa. ¿Sí? No viene el peluquero a cortarnos el cabello, viene el cine móvil a mi casa, viene el pedicuro, viene... No, digo, nosotros en nuestro hogar resolvemos un montón de cuestiones de la vida cotidiana hacia afuera, ¿sí? Entonces, siempre y cuando se pueda, esto tiene que estar garantizado o por lo menos que la institución lo pueda prever, lo pueda ver, ¿sí? y los familiares lo tienen que problematizar, ¿sí? Cuando no hay una problematización, la situación no se ve, ¿sí? Entonces, es lógico y es esperable que las familias puedan llevar a ese residente al domicilio, pasar un fin de semana, pasar un día de semana, ¿sí? Eso sería como la situación ideal. Ahora, también es cierto que hay personas mayores que padecen situaciones de salud mental, ¿sí? Una demencia. Entonces, muchas veces los equipos de las instituciones lo que sugieren es que no es conveniente llevarla a esa persona al domicilio o trasladarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede generar mayores confusiones, porque, digamos, no es el momento propicio, ¿sí? Entonces, tal vez es mejor programar una visita en la institución y no trasladar a esa persona, que puede ser en realidad algo negativo. No es en todos los casos, por eso cada situación es particular. ¿Sí? Hay otros familiares o otro que capaz que escucha la entrevista y dice que está diciendo, ¿no? Bueno, no, es cada situación particular. A veces es un beneficio y a veces no lo es tanto. Sí, pero puede ser también el contexto familiar, si es acogedor o no. Exactamente, en qué etapa de la demencia está esa persona, ¿sí? Entonces, bueno, se va evaluando. Por eso es importante el equipo interdisciplinario que pueda sugerir, que pueda acompañar. Claro, ese es otro tema, acompañar a las familias a entender la situación, digamos. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a más a lo legal, digamos. ¿Y cuáles serían entonces las bases más destacadas de la ley. ¿Cuáles son los requisitos o las exigencias de la ley para institucionalizar un familiar? ¿Cuáles serían las cuestiones a favor que tiene? Bien, en principio la ley es una normativa que está anclada en la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, ¿sí? La Convención Interamericana hoy tiene jerarquía constitucional. La ley 3320 tiene como objeto regular el funcionamiento, la habilitación de las instituciones gerontológicas, tanto de centros de día como residencias con y sin fines de lucro. Hay cuestiones de la ley, para nosotros es una ley de avanzada. La ley se conformó, por ahí no te respondí en las preguntas previas, pero la ley se conforma a través de un equipo de expertos en gerontología, ¿sí? De distintos organismos, tanto nacionales como provinciales. Participó el Poder Judicial, la Universidad, Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, digamos, distintos organismos a través de profesionales formados en la materia y que abordábamos a la vejez desde distintos lugares. Entonces, la ley prevé primero esto, ¿no? La legalidad de los ingresos como derecho fundamental y primario de las personas que van a permanecer en un lugar de cuidado. Hace una definición mucho más amplia de lo que es residencias. Ya dejamos de hablar de geriátricos, ¿por qué? Porque el geriátrico viene de la geriatría como una rama específica de la medicina. Entonces hablamos de centros gerontológicos abiertos, pensando en un abordaje integral, no solo desde la salud física, sino incorporando aspectos de la persona, aspectos psicosociales, ¿sí? Incorpora el modelo de atención centrado en la persona, poder pensar en esa persona como un sujeto de derecho y no solamente como un objeto de cuidado, ¿sí? Estos son como los puntos más fundamentales y saca del ámbito de la salud este control y este seguimiento de las residencias y queda como organismo de aplicación el Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Con una mirada social también y pensando estos dispositivos como dispositivos sociosanitarios. Salimos del modelo hegemónico para pasar a un modelo de atención centrada en la persona, con una mirada social, ¿sí? Social y de la salud social. No es que no a la salud, ni que es en detrimento de la salud, sino es pensar en esa salud de manera mucho más integral y más amplia. Esas son como las bases de esta ley y además de ello, bueno, incorpora algunos artículos que, digamos, no lo hemos encontrado en ninguna otra normativa dentro de la nación. Como por ejemplo, el tema del consentimiento, ¿no? Uh-huh. Prevé que la persona mayor pueda prestar consentimiento antes del ingreso. Cuando esto no se puede, ese ingreso debe estar fundamentado y debe informarse al organismo de control, que es el área de fiscalización, y de ahí se evalúa si se necesita iniciar un proceso de capacidad, ¿no? De restricción de capacidad para que esa persona, digamos, se le ponga un defensor y que, digamos, garantice sus derechos o cuide sus derechos. Esto es lo que se pensó en su momento, es justamente evitar que la ilegalidad lleve a que haya personas mayores que ingresen engañadas o que realmente podrían haber sostenido su cuidado dentro de su domicilio, digo, estafas que se han dado en estos ingresos. Eso por un lado, ¿no? Otro de los artículos importantes tiene que ver con prácticas de cuidado, por ejemplo, el tema de sujeciones, ¿no? La prohibición de las sujeciones físicas y farmacológicas, que es uno de los artículos más importante, o uno de los tantos más importantes de la ley, pero que no se han trabajado en otras normativas de Argentina, ¿no? Entonces, en estos artículos es donde la provincia de Neuquén ha sido pionera. Y son justamente los artículos que fueron más cuestionados al momento de sancionarse la ley, ¿no? Uh-huh. Donde tuvimos que volver una y otra vez explicando a quienes iban mirando este proceso, este proyecto, ¿no? Donde se ponía el foco era justamente en el artículo del consentimiento informado. Entonces nos preguntaban para qué, ¿Para qué? Si eran personas mayores que van a una residencia o a un geriátrico, ¿por qué tenían que firmar consentimiento si el familiar podía decidir, no? Y por otro lado, el tema de las sujeciones, donde había mucho desconocimiento y donde muchas personas de distintos organismos desconocían que en las residencias se podía atar a la gente. Está prohibido dentro del artículo 17 y 18 de la ley, se prohíben las sujeciones físicas y farmacológicas. Las sujeciones físicas entendidas como cualquier dispositivo, procedimiento, acción que limite a la persona la libertad de movimientos o acceder fácilmente a su cuerpo, ¿sí? Entonces hablamos de sujeciones físicas desde el tener y cambiamos también el concepto, ¿no? No es contención, es sujeción, ¿sí? Cuando hablamos de contención parece que le pusiéramos esa cosita media romántica, estás cuidando. Claro, y romántica la cosa, entonces le quitamos por ahí la gravedad, ¿sí? Entonces, la sujeción es cualquier procedimiento, acción o dispositivo sobre el cuerpo o cerca del cuerpo de la persona que limita su movimiento o que esa persona acceda a su propio cuerpo. Puede ser desde una sujeción física, ¿sí? Y dentro de las sujeciones físicas tenemos las pecheras divinas que por ahí se venden en las casas de ortopedia, pero también pueden ser, no sé, tiras, bufandas, digamos, cualquier cosa que esté a mano de las instituciones que se ponen para sujetar a la persona. Pecheras, sujeciones abdominales, sujeciones inguinales, en los pies, en los tobillos, en las manos. Personas atadas nos hemos encontrado a las barandas de las camas, a las columnas de las paredes, a las barras de sujeción de los pasillos, atados del cuerpo, atados a la silla de rueda y de la silla de rueda a una columna de la pared. Digo, nos hemos encontrado con cuestiones, la verdad, gravísimas, ¿no? Siempre nosotros preguntamos por qué, ¿sí? Tratamos de, más allá de que nos genera muchísima impotencia, tratamos de, a ver, cuál fue la lógica para llegar a eso, ¿no? Y nos encontramos con que ni la propia gente que trabaja en las instituciones sabe por qué los ata, ¿sí? Es como algo que se naturalizó, que en algún momento tal vez se consideró por el riesgo a una caída, porque podían arrancarse tal vez una vía, una sonda, y esa sujeción quedó y queda como una vestimenta más, ¿no? Lo levanto, le pongo la ropa, le pongo la sujeción y lo ato a un lugar para que se quede quieto. Así que no hemos encontrado tampoco una respuesta por parte de las instituciones a ver por qué se ata a la gente. Hoy está prohibido, digamos, las sujeciones físicas por los daños físicos justamente y psicológicos que causa estragos en una persona mayor, ¿sí? Una persona mayor frágil, sí, con fragilidad, que yo la ato un día o dos días, seguramente esa persona no vuelve a caminar nunca más, ¿no? Entonces esas son las consecuencias, además de las escaras que genera. Digo, genera muchísimos más riesgos de caídas porque las personas mayores se caen igualmente atadas a las sillas de ruedas y el daño y la gravedad de la caída es peor, ¿sí? Porque se caen con sillas de ruedas. Se han producido muertes por ahorcamientos, por asfixia, ¿sí? Entonces, pensémoslo también, yo digo, cuando uno lo piensa así hacia sí mismo, es más fácil, ¿no? Si ustedes están nerviosos, o si hay alguien que está nervioso, agitado, con un síndrome confusional, con agitación, para que se quede quieto, lo ato, esa persona se va a agitar el doble y se va a poner doblemente nervioso, ¿sí? Y todo eso puede llevar hasta que se produzca un paro cardíaco, ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa, ni es una salida, tal vez una salida rápida, pero no es una salida que vaya a beneficiar. ¿Sí? Entonces, ante síntomas conductuales que pueden ser de una demencia, de un paciente psiquiátrico, de un residente con base psiquiátrica, lo atamos a la cama, lo atamos a la silla de ruedas, las consecuencias son gravísimas. Vulnera absolutamente cualquier derecho, va en contra de cualquier ley. lo que no quita que sí pueda recibir algún tipo de medicación acorde para tranquilizar, o tampoco en esos casos correspondería. No, claro, porque en algún momento, porque se debe estar sufriendo una persona que está agitada y está o tiene una crisis, se me ocurre que algo hay que darle como para tranquilizarla, digamos, lo que no significa que la va a dopar. Exactamente, sí. Exactamente, hay que buscar otras prácticas de cuidado. Cuando nosotros hablamos de sujeciones físicas, tiene que ver, a diferencia de las farmacológicas, ¿no?, que ahora vamos a explicar un poquito, pero la sujeción física tiene que ver muchas veces con dar solución a un síntoma conductual de una persona con demencia, que muchas veces surge por riesgo a caída, ¿no?, o por el miedo a que se caiga, ¿sí? ¿Por qué lo atamos y por qué se puede caer? Bueno, atado se puede caer. La persona mayor no debería, digamos, ser un riesgo que camine o porque deambula, ¿no? Si nosotros contamos con espacios que son seguros, que están bien iluminados, donde no hay baldosas rotas, donde hay barras para que las personas puedan, o barandas para que las personas puedan sujetarse y caminar, la persona mayor puede caminar libremente. Riesgos de caída cero no existen. Las personas mayores tienen altos porcentajes, ¿sí?, o hay un alto porcentaje de caídas en personas mayores. Entonces, el riesgo cero, eliminar la caída a cero es eliminar de esta forma parte de la vida, ¿sí? Entonces, las personas mayores se pueden caer, pero también se pueden caer acá. Ahora, lo que vos me comentabas por ahí, o que me preguntabas acerca de la medicación, también Neuquén prohíbe las sujeciones farmacológicas, que son a veces más difíciles de ver. Evaluar, ¿no? Es como, bueno, la sujeción física, nosotros entramos, los vemos, ¿ves? Vemos la persona atada. La sujeción farmacológica, hay que empezar a revisar la medicación. La sujeción farmacológica es cuando se hace un uso indebido o inadecuado de, o se suministra ciertos psicofármacos, ¿sí?, en dosis elevadas, que no están indicados por ningún profesional, ¿sí?, o donde no hay un diagnóstico psiquiátrico o neurológico. Y se hace por conveniencia institucional, ¿no?, para que duerman toda la noche. Para que deje de preguntarme 10.000 veces la misma cosa, para que deje de caminar. Entonces se procede a una sujeción farmacológica o a indicar o a suministrar ciertos medicamentos que no están indicados y que no forman parte de un diagnóstico o de un tratamiento psiquiátrico o neurológico. Cuando hay un diagnóstico y esa medicación forma parte de un tratamiento, no hablamos de sujeciones farmacológicas, porque están indicados por un profesional que está haciendo supuestamente un seguimiento a esa persona. También nos encontramos, ¿no?, con profesionales que indican una medicación y que pasa mucho tiempo para que esa persona sea reevaluada y se reevalúe la medicación. Eso también es cierto. Pero bueno, siempre que está este diagnóstico, no hablamos de una sujeción farmacológica. Por supuesto, creería que se puede dar medicación. No soy profesional de la medicina, pero por supuesto, para evitar cualquier daño y para que esa persona deje de sufrir y, digamos, pero eso tiene que estar indicado por un profesional, tiene que formar parte de un tratamiento y de un diagnóstico de esa persona. Y tiene que haber seguimiento. Y un seguimiento. Que es lo fundamental. Esto es con lo que actualmente no nos encontramos. Nos encontramos con grandes cantidades de psicofármacos, con suministros en dosis muy elevadas, y al momento de solicitar quién indicó eso, la institución no puede dar cuenta, porque no se encuentran indicaciones de los profesionales, no se encuentran legajos de las personas. En el mejor de los casos son los familiares que llevan una hojita y dicen: mi mamá toma esto a las 12, dale esto a las 3, dale... Bueno, eso no es legal, no sirve. ¿Sí? La indicación del médico tiene que estar por escrito, con firma y sello, y responder a un diagnóstico que tiene que estar dentro del legajo de la persona en la institución. Esto es lo que hoy carece gran parte de las instituciones. Y de los que ustedes se están ocupando. Exactamente, y lo cual trae muchos enojos. Contame si alguna situación que recuerdes, que quisieras comentar, cuando has hecho alguna clausura. Bueno, cosas muy movilizantes. hay algunas historias así que la verdad que nos dejaron como esto, ¿no? Como muy movilizados con el equipo. Recuerdo una situación en la que yo no fui, fue el equipo de mis compañeros de salud cuando interveníamos a través de la resolución 739. Bueno, una casa hogar en ese momento, en una localidad del interior que llegan ellos, los compañeros, y bueno, empiezan a mirar el lugar y había una puerta que estaba tapada con un mueblecito tipo biblioteca. La dueña se resistía a correr ese mueble para abrir la puerta. Los profesionales insistieron en que abriera la puerta. Cuando abre la puerta, habían 10 personas mayores que estaban encerradas en una habitación. Que los tenía escondidos ahí, la institución estaba habilitada para 8 personas, había 8 personas que estaban en el lugar habilitado y en una sola habitación había escondido 10 adultos mayores sumamente fragilizados, ¿no? Uno con sonda vesical, bueno, así con una situación la verdad muy, muy dramática. Bueno, donde se llamó la policía, los familiares, intervinieron distintos organismos, pero la realidad es que habían 10 personas mayores durmiendo en una habitación muy, muy pequeña, encerrados. La verdad que eso fue una de las situaciones más dramáticas. Después recuerdo otra situación de que bueno, me llamaron para intervenir. Todavía la fiscalización estaba en la Subsecretaría de Salud, pero en este trabajo conjunto que habíamos hecho fuimos con otras trabajadoras sociales más y les tomamos entrevista a los residentes que estaban ahí. La clausura era porque se había denunciado situaciones de violencia. Pudimos hablar con las personas mayores y bueno, y ellos nos contaban, ¿no?, los golpes que recibían de parte de la propietaria. Recuerdo un señor muy mayor de 98 años de edad, pero que estaba muy lúcido, y él decía, ¿no?, y acompañaba todo su discurso con gestos, y decía que la dueña le daba piñas en la cabeza, en la panza, y después, bueno, que estaban amenazados, que les negaban la comida, bueno, todo este tipo de situaciones, ¿no? Y otras situaciones, siempre las situaciones de violencia son muy, muy dramáticas. Otra situación donde, bueno, revisando a las personas mayores, es cara sacra, impresionantes, tremendas, ¿no? Deshidratación, hambre. Y después. Otra de las situaciones que nos hemos encontrado es el abuso financiero, que eso es como muy difícil de constatarlo en el momento, pero que después, bueno, con el correr del tiempo y ya cuando las personas están trasladadas a otros dispositivos, pudimos investigarlo y conocerlo, ¿no? Recuerdo de una propietaria que se hacía transferencia de las cuentas de los adultos mayores a sus cuentas personales. Bueno, este tipo de situaciones, ¿no? Pero realmente cuando ves a las personas mayores encerradas en una habitación o estas personas mayores en esta etapa de la vida, ¿no? 98 años, me lo tengo muy, muy presente a este adulto mayor, contándome y pidiéndome por favor que hiciera algo y que lo sacara de ahí porque no podía soportar más los golpes de la propietaria. ¿Los dueños de las residencias pueden quedarse con sus tarjetas de débito y de la obra social? ¿Eso no lo manejan los familiares? Por supuesto, no deberían, no se debería, pero es un tema que creo que amerita otro capítulo, ¿no? Y tiene que ver muchas veces con estos malos en entendimientos o cuestiones que se dan por hecho, ¿no? Como por ejemplo el horario de la visita, ¿no? Que los familiares muchas veces creen que el horario de visita es el que pone la institución, en realidad deben ser horarios sugeridos. Con el tema de los ingresos pasa lo mismo, ¿no? Cuántas cosas que la gente da por hecho de que es así y no son así. Y con el tema de las tarjetas de crédito y cuestiones de documentación personal también, ¿no? La persona mayor debe tener su DNI, debe tener su tarjeta de crédito y sus documentación personal en su poder, no en el poder de la dueña, ni de la propietaria, ni del familiar. Pero bueno, la realidad es que la persona mayor ingresa a las instituciones y es despojado de todo, ¿sí? Esto es lo que también viene a regular la ley, ¿sí? Por eso es que hoy es como que se ha movido mucho, ¿no? Y por eso a veces terminamos como siendo, ¿no?, o mirándonos como los malos de la película. La realidad es que estamos moviendo todas estas estructuras, ¿sí? No tiene por qué el dueño ni el familiar quedarse ni con el DNI, ni con las tarjetas de crédito, ni con cuestiones que son de uso personalísimo de ese adulto mayor o de esa adulta mayor. Salvo que no tenga la capacidad, como por ejemplo el caso Alzheimer o el caso de demencia, que ya no tienen dominio sobre esas cosas. Por supuesto, ¿no? En ese caso será el familiar, y si esa persona no tiene familiar, por eso interviene el trabajo social en esto, ¿sí? Por eso es la importancia de los equipos profesionales que no solamente pongan el sello y la matrícula, sino de poder visualizar este tipo de situaciones, y si hace falta llevar esta situación al Poder Judicial, a las defensorías, para que se le asigne un defensor y sea el defensor, a través de un sistema de apoyo formalmente designado, quien maneje las cuentas y el dinero de esa persona. Pero no puede ser libremente el propietario de una institución quedarse con tarjetas de crédito ni con el dinero de esa persona. Esa es una ilegalidad. Esto es lo que hoy carece gran parte de las instituciones. Y de los que ustedes están ocupando. Exactamente. Y lo cual trae muchos enojos. Para ir cerrando, una tiene en la cabeza el mito de que Neuquén es una provincia joven. Escuché una entrevista por ahí que decía que había como un 14% ya de gente adulta en la provincia. ¿Es así? ¿Cómo es? Ya dejamos de ser una provincia joven hace mucho tiempo. Bueno, vamos a tener más protagonismo así por las nonas ahora. Sí, estamos incluidas en la sociedad. Ojalá que se empiecen a habilitar espacios para la gente adulta. Sí, totalmente. Pero sí, hay proyecciones, todavía no tenemos los datos estadísticos del último censo, ¿sí? En el anterior censo, 2010, había un total de casi un 10% de la población total era adulta mayor, de 60 años y más. ¿Sí? Empieza a decrecer. A mayor edad, menor cantidad. Sí. Pero bueno, sí, es un porcentaje, y actualmente casi el 14% de la población total es adulta mayor. Es y un porcentaje considerable. ¿Y a partir de qué edad se considera adulta mayor? Se considera adulta mayor a partir de los 60 años. Ah, bien. En los países desarrollados es a partir de los 65 años, que tiene que ver con la edad jubilatoria, pero además también con las condiciones de vida. ¿Sí? En nuestro país y en los países en vías de desarrollo se considera a partir de los 60 años y más. Este es otro de las cuestiones que regula la ley. La edad de los ingresos es a partir de los 60 años. Si alguien quiere acceder a la ley, ¿dónde la busca? La busca en internet, en el boletín oficial, ¿sí? Ley 3320, que fue que entra en vigencia en el año 2021, la última sesión legislativa, y fue aprobada por unanimidad. Ay, qué bueno. Sí. Un éxito total. No, pero además fueron muy muy lúcidas y lúcidos los que trabajaron en esto, ¿no? Porque evidentemente faltaba una normativa. Sí, ¿no? Sí, de autocuidado. Bueno, Neuquén es pionera en muchas cosas. En eso sí es joven, tiene cabeza joven. Totalmente. En eso tiene cabeza joven, Neuquén. Totalmente. Y hay eco para este tipo de propuestas. Bueno, ¿alguna cosa más que quieras agregar que no se me haya ocurrido preguntarte? Sí, no, por ahí decirles que la normativa surge a partir de la necesidad de proteger a las personas mayores. Que no todas las personas mayores son frágiles e indefensas, ni tienen mayores probabilidades de que se vulneren sus derechos. Pero bueno, la franja de población institucionalizada sí. Es una población frágil, es una población con grandes dependencias, que depende de otros, ¿sí? Para poder transitar esa etapa de la vida. Entonces, ante esa fragilidad surge una normativa a favor de las personas mayores. No es en contra de nadie, sino a favor, ¿no? Porque muchas veces se enojan con nosotros cuando vamos a fiscalizar esta ley, quién la creó, quién fue el crack, ¿no? Estos comentarios que seguramente que un par de diputados atrás de una silla, ¿no? Y digo, no, parte de los que armamos la ley somos los que estamos saliendo a fiscalizar, lo cual también eso es importantísimo, ¿no? Porque claro, uno conoce el espíritu de la ley. Claro. Entonces, haber estado en el quienes impulsamos la ley. En la previa, la ley, claro. Sí, en el armado de la ley, en sus articulados y en sus artículos, no sé si está bien articulado. Articulado, está bien. Ser parte de la creación, de impulsar una ley, de su creación, del armado de sus artículos y después estar fiscalizando. Es como el hilo de todo, ¿no? Y estar desde el inicio hasta su implementación. Entonces, no la crearon diputados atrás de una silla, la creamos un grupo de personas que trabajábamos hace muchos años y desde distintos organismos con personas mayores que veíamos esta necesidad. Por suerte fuimos equipos de terreno, ¿sí? Desde todos los ámbitos. Y hoy la estamos llevando adelante. Entonces no es una ley que va en contra de las residencias, todo lo contrario. Sabemos que son dispositivos que necesitamos. La provincia hoy tiene un déficit importante de dispositivos de cuidado, ¿sí? A nivel privado, público, necesitamos mayor cantidad de dispositivos, no solo de residencias, sino también de centros de día, de espacios sociorrecreativos. De personal capacitado también para trabajar. ¿Sí? Estamos iniciando, es una ley muy nueva. Están en transición, en la etapa Exactamente, ¿no? Estamos en esta etapa donde también necesitamos de otros dispositivos, ¿no? La ley de cuidadores. Todas estas cuestiones, una ley de protección integral que sea más amplia que la de la que la ley 3320. Hoy que se discute, vos fíjate, estamos en el año 2023 y estamos discutiendo si está bien o mal atar a las personas, ¿no? Mm. Digo, tantos avances a nivel de la humanidad, de logros, de ciencia, de todo lo que hemos logrado. Y todavía hoy, en el año 2023, estamos discutiendo si está bien o está mal atar a la gente. Pero bueno, hoy la ley viene, digamos, a garantizar estos derechos. Entonces, no es en contra, sino es a favor. Y no todas las instituciones funcionan de manera clandestina, por supuesto que no, ni todas las instituciones funcionan mal. Es muy difícil llegar a un modelo de atención centrado en la persona al 100%. Siempre quedan resabios del modelo médico hegemónico, esto también forma parte de la transición. Hay instituciones que funcionan muy bien, hay otras instituciones que funcionan bien, pero les está costando mucho. También sabemos que hay cuestiones económicas, ¿no? Esto de tener equipos interdisciplinarios tiene un costo económico, el poner las instituciones en las condiciones que hoy exige la ley tiene un costo económico. Pero bueno, también la intención de como organismo de aplicación es acompañar a las instituciones. Lo que no se puede admitir es el funcionamiento clandestino. ¿Sí? Para abrir un kiosco vos necesitas una habilitación comercial. Para trabajar con personas, ¿sí?, que pueden requerir de sondas, de traqueotomía, de donde hay personas que están afectadas desde su salud mental, con grandes deterioros cognitivos, con Alzheimer, con distintas demencias, no podemos pensar en que alguien, ¿sí?, asuma esa forma tan irresponsable y sea avalado y sostenido por familiares que llevan a sus familiares a lugares que no están habilitados. Eso es gravísimo. Bueno, como para cerrar, me quedo con la frase, el cambio de paradigma que significa esta ley, o las personas adultas mayores dejan de ser objetos, con toda la carga que significa la palabra objeto de cuidados, para ser sujetos de derecho. Muchísimas gracias, María Pariente. Bueno, gracias a vos. Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena,